Esto no es rap, esto es música para el alma. No te deprimas, no sufras más, tómatelo con calma. Envuelto en un manto de amor, renací de nuevo. Rulé mi ego en un papiro, le prendí fuego. Solo soy un blessing blanquito, guerreando como Black Panther. Cayó la venda ya, metí mi dedo en su ojito. Sin química se estirpe su cáncer. Tan fácil como cambiar un mío por un nuestro. Tal como lo siento, lo suelto. Soy tuyo, soy vuestro. Mi único objetivo es volver a ser ese ser puro que un día fui. El solo ya lo dije, solo quiero mejorar dualmente como persona y en sí. Cambié la forma de ver las cosas. Amor real es lo que me mueve, Eso no quita que mi número favorito, sí, siga siendo el 69. En busca del idioma universal, su aprendizaje, ni chino ni árabe. Universalidad está en los signos, es el lenguaje. Si tengo más de lo que necesito, está claro que lo comparto. Y a veces teniendo lo justo también tanta desigualdad me tiene harto. Aguanto el dolor cuando me están tatuando. Aguanto el dolor cuando mi gato me muerde jugando. Aguanto el dolor mientras por dentro estoy llorando. Ya no siento dolor, dulces lágrimas, ojos como manantial brotando. Fortaleciendo la mente, preparándome para lo que viene. Transformando distintos dolores en energía, fuerza, la que me mantiene. El problema viene cuando un pronombre es más reflexivo que el hombre. Gente quiere formar su manada, ser cabeza de familia y ni siquiera sabe pasear con su perro en armonía. No nos gustamos, pero no nos peleamos. Somos como imanes con polos iguales, solo nos repelemos. Ojalá cada vez que sonara una alarma despertara una nueva conciencia. En este mundo cada vez más umbilical y tan falto de paciencia. Sonidos Pozo, Sonidos Pozo. Cambio de conciencia. THC es la crew. THC es la crew.